Hello, this is Robert Paus from Band of Susans, and this is a playlist highlighting some of the most important songs of my career on El Descenserador, Euroliratia Radio at 107.5 FM. Estamos de enhorabuena de una manera que es imposible describir. El Desenterrador, en esa eterna búsqueda de artistas injustamente enterrados, olvidados. Aunque la palabra olvidados es un poco, tampoco vamos a llegar tan lejos, pero son grupos que, dada la calidad de su grupos y personas, que da la calidad de su producto, de lo que grabaron, merecieron mucha mejor vida. Y una de esas bandas malditas para mí son las Band of Susans, una banda que surgió de la No Wave de Nueva York, pero rápidamente se aisló en una especie de rock agresivo, o sea, se aisló del... Aunque usaban el ruido como elemento, como la mayoría de las bandas de No Wave, de alguna manera se aislaron de ese movimiento y tiraron hacia una especie de híbrido entre el noise rock, eminentemente americano, y el shoegazing del estilo de My Bloody Valentine. De todas maneras, no se va a centrar el programa en esta, y no es la enhorabuena porque vaya a hablar de esta banda, sino porque su guitarrista y compositor principal Robert Paus ha acordado pues crear una playlist con las mejores canciones de Band of Susans y de su obra en solitario. Y como habéis escuchado antes, encima ha tenido bien saludarnos con una introducción. Así, lo que voy a hacer es un programa que va a tener tres trozos principales. Uno va a ser de las bandas que tuvo Robert antes de Band of Susans. Vamos a elegir un tema que os voy diciendo ya un poco para que sepáis. La canción se llama Television Rules y la banda se llama Todd Rocket and the Twins. Es la primera banda que tuvo, de las primeras que tuvo antes de... Porque claro, tengo que mirar, creo que tuvo otra, pero no la quiero incluir, si no me equivoco. A ver... Coda Guitar Quartet, creo... No, Western Eyes, antes de Band of Susans, pero bueno, él ha incluido solo una. Es esta que digo, que se llama Todd Rocket and the Twins, y ha incluido una canción llamada Television Rules. Y antes de mencionarla, pues os voy a hacer... Bueno, no, vamos a dejarlo así. Luego, cuando hable de la obra en solitario post Band of Susans, os haré una pequeña biografía del músico. Por ahora os dejo con esta pequeña introducción llamada Television Rules, de la primera banda que tuvo Robert Paus, llamada Todd Rocket and the Twins. Y bueno, después de esta pequeña introducción os voy a hablar de Band of Susans, os voy a leer una pequeña biografía, más o menos. Es una banda de Nueva York, como he dicho, asociada con la No Wave, pero vamos, tiene un poco más de... Se formó en la ciudad de Nueva York en el año 86 y estuvo activa hasta el 96, 10 años. Originalmente estaba formada por Robert Posch a las guitarras y voz, que es la persona en la que hemos centrado el programa de hoy, Susan Stenger, bajo voz, Ron Spitzer, batería, y Susan Lyall, guitarra, y Susan Tolman a la guitarra, aparte de Alba Rogers a la voz. La banda, bueno, la razón de que se llaman Band of Susans la veis en la primera formación de la banda, en la que había un total de 3. Pero luego ya duró poco esta formación y la banda sufriría varias permutaciones a lo largo de los años, generalmente involucrando a 3 guitarristas. Posch, Stenger y Spitzer fueron miembros principales de la banda durante toda su duración. Se originaron en la escena del noise rock no wave de Nueva York, como he comentado, pero debido a su sonido de guitarra en capas, a veces fueron vistos como los contraparte del estadounidense de las bandas shoegazing del Reino Unido. Al igual que Sonic Youth, se inspiraron en compositores experimentales de música noise para guitarra eléctrica como Rhys Chatham y Glenn Branca. A Rhys Chatham le he pinchado. A los dos los he pinchado, creo, en los últimos meses. Band of Susans era una banda de rock sin los clichés del rock. A cada instrumento se le dio una propia parte y encajaron como bloques de construcción para crear texturas densas y monótonas. Como su historia de tener 8 guitarristas en total y nunca menos de 3 en un momento dado, Band of Susans era un grupo fuertemente centrado en la guitarra. Generalmente se les incluye en la brasileña escena de, bueno, esto es un poco repetir lo mismo, de la escena No Wave, que produjo a Sonic Youth, Glenn Branca, como he mencionado, Live School, Swans. Eso es un poco lo que os puedo contar así, para que os situéis. Y después de mencionar eso, pues vamos a coger las canciones que Robert, que en su paciencia infinita me ha ordenado y organizado también, ha elegido para representar su etapa musical en Band of Susans. Del primer disco Hope Against Hope del 88, ha elegido Learn to Sing, el remix, y Throne of Blood, que es un temazo espectacular. De Love Agenda del 89, 2 canciones, Is Locked Away y Birthmark. Clarísimamente que sí, yo creo que es el disco favorito suyo porque he elegido 3. World and the Flesh del 91, Ice Age, Now is Now y Plot Twist. También otro disco que será favorito suyo y de la crítica, la verdad, El Veil, para mí es mi disco... Me peleo entre este y el siguiente, pero bueno, El Veil del 93, las canciones Mood Swing, Following My Heart y Pearls of Wisdom Remix. Y del disco final, Here Comes Success del 95, 2 canciones, Pardon My French y Dirge. Y las vais a escuchar todas horas en un solo conjunto. Thank you. Y bueno, vamos a terminar haciendo un análisis de, después de haber que hayas escuchado a No Susans, de lo que la pretensión, o sea, porque parece que es un grupo de rock muy ruidoso, pero es muchísimo más que eso. Y yo creo que recuerdo, y fue una de las bandas culpables en cierto modo, aconsejado por AllMusic, de que me metiera en el rock ruidoso y de ahí volviera al shoegazing que ya conocía pero que no había interpretado como debía. De alguna manera fue una de las primeras bandas que me hizo amar el rock ruidoso en el sentido más interesante, por lo menos para mí, de la palabra. Es la manera de sonar de esas guitarras y de hacer ruido con ellas que me abrió una especie de universo que todavía sigo explorando hoy en día en 2024. Entonces voy a decir un poco. La banda organizaba esos tres guitarristas que, dependiendo de la época, eran unos u otros, siempre siendo figura central Robert Post, para que proporcionaran un muro abrumador de retroalimentación, es decir, feedback, y un ruido de guitarra superpuestos a estructuras de canciones convencionales. Debido a su enfoque en las texturas atmosféricas, esto lo mencioné un poco antes, de pasada, la banda a menudo es considerada un miembro periférico del movimiento shoegaze, aunque tenía un sonido más abrasivo y cercano al de sus contemporáneos de Nueva York que la mayoría de las bandas principalmente británicas del género. Al igual que bandas de ese género, otra vez me repito, como My Bloody Valentine, Van of Susan serán conocidos por tocar en vivo a volúmenes extremadamente altos para crear el impacto visceral de sus álbumes de estudio. En una entrevista, el guitarrista Robert Post notó la similitud y el hipnótico paisaje sonoro de Van of Susan, diciendo: es verdad, han sido contemporáneos nuestros y hemos tocado en Europa, en Estados Unidos, hicieron giras en 89. Pero no es más allá, nunca ha sido un hombre de muchas palabras. Por eso me interesa un poco también en hacer el programa, es decir. Y porque, bueno, entré en contacto con él y para mí es un orgullo increíble. Debido a las inclinaciones penitentes de la banda, la peña otra vez se olvida, los que somos más admiradores del lado experimental, del lado difícil, se olvida de lo que he mencionado al principio de esta parte del programa, que las estructuras eran convencionales, era el rock convencional. Era cómo sonaba y cómo se posicionaba el sonido lo que les metía en el terreno de la no wave y en el mundo de la música experimental y en el shoegaze. Porque ellos realmente han versionado dos veces a los Stones, que eran uno de sus grupos favoritos, con Child of the Moon y Painted Black. Y no sé si han hecho algo con The Last Time también. Y luego también tienen versiones de Gang of Four, que es un grupo, entre comillas, experimental, perteneciente al post-punk y rompedor en su sonido, pero realmente lo que hicieron ellos al meter esa bola de ruido es normalizarlo, hacerlo más paladeable. Es una cosa bastante curiosa. Es un terreno que para mí cualquier persona que le gusta el rock ruidoso debería de investigar. Y es una banda que espero que os haya gustado, porque a mí me vuelve majara y me gusta haberles recuperado. Y ahora os voy a mencionar los grupos, las canciones que van a sonar de Robert Post en solitario. Ha elegido no mencionar las colaboraciones que hiciera precisamente con Gilbert de Wire, un grupo de post-punk por excelencia, con Phil, ¿cómo es?, Nightblock, y otras cosas que ha hecho con distintas personas, y se ha concentrado en sus discos en solitario, que son estos: Distortion is Truth, del 2002. De ahí he escogido dos canciones, no tres, perdón. La verdad es que es un disco bastante bien, ¿eh? Por cierto, para avisaros un poco de lo que vais a escuchar, las baterías están casi ausentes, es más todo lo que puedes hacer con guitarras. Hay mucho de drone, mucho de ambient, mucho de noise. Todas esas cosas combinadas es lo que vais a escuchar a partir de ahora. Digamos que no está tan centrado en lo que es la canción. Como digo, tres canciones, tres temas ha elegido de este Distortion is Truth del 2002, el señor Robert Post: Radio Free, Albemuth Revisited, You Were Relentless y Regret. Del disco Settings, Songs for Dance, Film, Fashion and Industry del 2010, las canciones The Structure, bueno, la canción. Del disco, este a mí me ha gustado mogollón, es de los que más me ha gustado en solitario: Frozen Flowers Curse the Day, de 2018. las canciones More Frozen Flowers y Sketch 72. Y para cerrar ya, dos canciones de su último disco de estudio de este año, Drones, Song and Fairy Dust, It's Always Farther Than It Seems, Secrets, Chapter and Verse. Todos estos han sido publicados en el sello que, por cierto, fundó antes casi de estar en Band of Susans, que se llama Trace Elements. Y bueno, muchas gracias, Robert, por lo que has hecho, gracias por tomarte el interés, por echar una mano y por surgir una radio tan, tan fuera de lo comercial y el mainstream como es Irola Irratia. Hasta el sábado que viene. Thank you. We'll be right back. más ocupado de todos. Estoy bastante obsesionado con la textura y la arquitectura del sonido. Con la repetición, el nivel, el espacio, la densidad de la distorsión. Me encantan las interacciones entre puntas y líneas que generan motivos fantasmales, melodías y subliminales. Me gustan los sonidos misteriosos enterrados, los sonidos que luchan entre sí para ser escuchados en oposición a la estandarización de batería y todo lo demás subordinado a esto, que caracteriza gran parte de la música rock, incluso el propio noise rock. Me gusta que sea como si la cabeza del oyente hubiera sido aplastada en el amplificador central, por así decirlo.